Está al teléfono Vicente. ¿Cómo le va, Vicente? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días Buen para día. todos. Bueno, y siempre presente en estas fechas usted, ¿no? Y es parte de Sí. mi vida. Uno tiene que hacerse cargo también de su propia historia. Muchos de mis compañeros de trabajo en la revista Crisis, en la universidad, en las luchas sociales, culturales y políticos de aquellos años, están desaparecidos, han sido muertos. Así que lo hago siempre con profundo recogimiento. Para mí, más que una cuestión, diríamos, de memoria retórica o formal, para mí siempre es un acto que honestamente me conmueve mucho, como me conmovió, por ejemplo, hace 3 días, siempre en este nuevo marco que se están organizando actos de recuerdo, me invitaron un grupo de hijos de desaparecidos a un acto que se hizo donde funcionó la ESMA, la Escuela de Mecánica del Estado, que ahora es un espacio, como se llama, para la justicia, memoria y verdad, así se llama. Y lo muy especial que me conmovió, pero como pocas veces en mi vida en relación a estas cosas, es que había 4 hijos cuyos padres habían sido secuestrados, torturados en esas dependencias de la Marina de Guerra, y ellos habían traído al acto poemas que habían escrito en distintos tiempos sus padres. Y el acto fue que ellos leyeron los poemas de sus padres y los recordaron desde la poesía, y yo luego leí poemas dedicados a ellos, y bueno, y no sé por qué, quizás porque yo amo tanto la poesía, pero que en ese lugar donde reinó la muerte, de golpe irrumpieran en la boca de los hijos de los muertos y de un poeta como yo, que era tan amigo de esos compañeros que se recordaban y que también leyera su poesía, no sé, me dejó algo tan tan fuerte que ya ven. Apenas hablamos del tema y me viene también a la boca, ¿no? Vicente, usted dará la apertura al acto de este 24 de marzo aquí en Fisquemenuco, en la plaza que está junto al Monumento a la Madre, el Así jueves. ¿Tiene pensado más o menos por dónde va a encarar la charla? honestamente no, porque yo ayer di una clase precisamente sobre cómo funciona el arte, ¿no? O cuáles son las relaciones entre el arte y el pensamiento. Porque justamente me vino también a la memoria ahora que vos decís la muerte de David Viñas, otro gran amigo mío, esta vez, bueno, muerto de una forma natural de enfermedad. Pero cuando yo hablé los otros días por radio, por una radio de Buenos Aires, sobre su fallecimiento, yo destaqué en David la cualidad que él tenía de haber sido, por un lado, artista y, por un lado, un intelectual o pensador, y ambas cosas él las hizo con gran calidad. Yo no sé si tengo la calidad de David, no me corresponde a mí, pero sí sé que me muevo también desde esos dos lugares. Por un lado está mi poesía y mi teatro, y por el otro lado están mi pensamiento, mis investigaciones sociales. Y entonces, cuando estoy de golpe en un acto como este, no sé desde qué lugar de mí voy a hablar, si va a ser un pensamiento llevado más por la emoción, el sentimiento, o si voy a intentar una reflexión, diríamos, desde los mecanismos más rigurosos de la razón, en los límites en que yo puedo hacerla. O quizás se me crucen las dos cosas. Lo cierto es que me voy a encontrar con los compañeros también que van a participar del acto, y acaso ahí, sabiendo bien un poco cómo va a ser todo, me quede más bien, más claro lo que yo pueda aportar. Lo que sí sé, que como cada vez que me toca hablar en estos actos, y saco de mí lo más profundo que uno pueda hacer. Vicente, bueno, ¿cómo nos encuentra desde su punto de vista, desde el análisis que puede realizar, este 24 de marzo? Bueno, ha sido el año 2010 un año con muchas repercusiones a partir de la muerte de Néstor Kirchner y de la esta especulación, o quizás no, de muchos jóvenes que han salido a la calle, que han vuelto a la política partidaria. Si es que usted ve o lo analiza desde este punto de vista, ¿cómo ve la participación de los jóvenes este 24 de marzo? ¿Cómo ve que los jóvenes ven esta semana de la memoria, esta idea de recordar? Muy honestamente, pienso que las cosas han cambiado. Por lo que yo sigo dando muchas clases por el país, conferencias, y tengo muchos alumnos jóvenes, y veo que hay como, ha nacido una mirada, un deseo, una conciencia más de compromiso con la sociedad. Uno nunca sabe cómo se desencadenan los nacimientos de la conciencia, las voluntades de participación. No digo que antes los jóvenes no tuvieran conciencia de los hechos. Lo que yo siento es que la conciencia se ha acentuado, o que por lo menos esa conciencia se hace más pública. Lo veo en mi propia hija, digamos, Camila, que es estudiante de filosofía, que obvio, viniendo de una familia cuyo padre es un exiliado, ella conoce bien ya desde chica estas cosas, pero también es cierto que la veo a ella como muy así, como muy dedicada al estudio, y es desde precisamente la muerte del ex presidente, creo que la conmovió mucho, y la vi que empezó a participar en actos, en manifestaciones ligadas a estos hechos con una potencia que no tenía. Y lo veo en ella y en sus amigos y amigas, y lo veo cuando doy charlas o clases, que como que hay una mayor potencia de acción. Eso es innegable y eso es positivo. Lo veo también los otros días, por ejemplo, por decir casos como chiquitos, cercanos a uno, pero que nos referencian. El acto que se hizo en la ESMA, habría como unas 100 personas, y la mayor parte, yo diría el 90%, eran muy, muy jóvenes. Y yo he participado de otros actos semejantes, y más bien estaba ligado a la generación como la mía, o cercana a la mía, que recordábamos las cosas que nos habían pasado, en definitiva, a nosotros mismos, o en el caso de madres y abuelas, a sus familiares. Pero lo que veo ahora es que los que están tomando la posta son las generaciones más jóvenes, y eso tiene un valor histórico impresionante, y es el reaseguro de que la memoria seguirá viva, aunque ya no estemos de golpe los que fuimos, para bien o para mal, protagonistas de aquella historia. Vicente está celebrando la llegada de un nuevo libro, Noche de Locos. Va a estar presentándolo este sábado aquí en nuestra ciudad, allí en Casa de la Cultura, en la Sala 2, a las 7:30. Cuéntenos un poquitito, un adelanto, porque seguramente va a estar explayándose con más comodidad más tarde en el aire de esta radio y en vivo, ¿no? Sí, sí, así es. Voy a ir dentro de... Ahora estoy en el hotel y dentro de un rato voy a ir para la radio, que es casi como, diríamos, un ritual, porque los oyentes, si alguno recuerda mi voz o mi nombre, sabrá que no es la primera vez que hablo de esta radio, porque ustedes son muy gentiles y no hay vez que no venga a la región, que son varias veces al año, que no sea como parte de mi estar acá, que hable. Y bueno, y hablaré de este libro, que es el último que he escrito, y que bueno, que siempre los escritores decimos así, es el último hijo, y creo que cuando lo decimos, sean amigos o no amigos los escritores en general y entre ellos, pero no dudo que todos compartimos ese sentimiento. No sé por cómo decirlo, pero hay algo en un libro que no es solo una metáfora o un decir por el decir. En cada libro uno saca a luz, bueno, ahí está, sacar a luz, ya ahí está, es como un hijo. Se dice, sacó a luz su hijo, ¿no?, en relación a las madres. Bueno, los escritores sacamos a luz también nuestros hijos, que son los libros. Le agradecemos, Vicente, este ratito de charla, el que lo levantamos temprano, además. No, así no, no, que yo me se levanta temprano. Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces ya estoy en una edad en que nos gusta, cuando el tiempo pasa, uno quiere gozar más cada hora de vida, así que yo estoy feliz de levantarme bien temprano. Bueno, y lo estaremos escuchando más tarde aquí por el aire de Antena Libre, escuchándolo y viéndolo en este en esta apertura del acto del 24 de marzo, este jueves, allí en la plaza, junto al Monumento a la Madre, alrededor de las 10 de la mañana, y también presentando su libro en Casa de la Cultura el próximo 26 de marzo, alrededor de las 7 y media de la tarde. Muchas gracias, Vicente, que tenga buen día. Bueno.